documental, ¿desde dónde ha sido planteado? Bueno, mirá, nuestra idea era un poco dejar una marca de las enseñanzas que nos dieron las maestras y la comunidad educativa de La Valle. El documental está estructurado en dos ejes temáticos o narrativos. Por un lado, el primer eje es sobre la responsabilidad del Estado, en el caso de Johanna y Soledad, tanto por acción como por omisión, digamos, porque el relato del documental es en base a lo que cuentan las entrevistadas, digamos, es un documental bastante comunicacional en ese sentido. Se nota que las realizadoras somos estudiantes de comunicación, periodistas. Y una primera parte que intenta mostrar, como te decía, la responsabilidad del Estado con testimonios de cómo, por ejemplo, el expediente de Soledad estuvo cajoneado 11 meses, por ejemplo. Cómo se enteraron, inclusive, de la desaparición de Soledad, que también es una madre, una de las alumnas de la escuela a la que iba Johanna, que como saben era Virgen del Rosario, donde era directora Silvia Minoli. Bueno, se enteran de la desaparición de Soledad cuando desaparece Johanna y van a poner la denuncia a la fiscalía. Ahí mismo se enteran que el expediente de Soledad había estado cajoneado 11 meses, por ejemplo. Tanto por lo que te decía, por omisión como por acción, porque por esta acción por parte de la Fiscalía de La Valle, el fiscal Darío Nora, que es el que tenía a cargo su expediente, enfrenta un jury de enjuiciamiento en el que después el propio Estado lo absuelve de ese jury. Entonces, por un lado, lo que queremos mostrar en la primera parte del documental es a este gigante, o sea, a este enemigo al que se enfrentó la comunidad lavallina, con las maestras a la cabeza, que fue el Estado, y una segunda parte del documental donde nos enfocamos sobre todo en la organización de las maestras y de toda la comunidad lavallina. O sea, mostramos cómo se llevó adelante lo que ellas definen como su objetivo, que era encontrar a Johanna, encontrar a Soledad, hacer justicia, y para ello se propusieron movilizar y visibilizar, que fueron los dos ejes principales para las maestras, que con las pocas herramientas que tenían, como te imaginarás, maestras de 3 de mayo, de una comunidad rural a 45 kilómetros de la ciudad, con las pocas herramientas que tuvieron, lograron que la foto de Johanna y de Soledad saliera de 3 de mayo, saliera de La Valle, saliera de Mendoza, inclusive llegara a todo el país, porque se logró que, por ejemplo, que ese año se llevara la foto de las chicas al Encuentro Nacional de Mujeres. Exacto. Entonces, por ahí, esa es como un poco la estructura del documental. Más que nada, el mensaje que queríamos dejar nosotras era que era mostrar dónde está la fuerza para organizarse y enfrentar a ese monstruo, ¿no? Pensaba, digo, estas mujeres que algunas conocemos, como a Claudia Pechere, Verónica Viñoni, Silvia Minoli, Susana Díaz, ¿qué les generaron a ustedes también, no? No solamente desde la realización, sino como pares, como mujeres, ¿qué les generó escuchar estos relatos? Bueno, es interesante lo que preguntas, porque el documental en sí, la realización, fue más que nada también producto de una generación que decimos nosotros, o sea, surge en un momento en el que, claro, nosotras como estudiantes, pero, o sea, un montón de mujeres al mismo tiempo que nosotras se despertaron en la vida política, inclusive salieron a pelear a las calles. Yo recuerdo mi primer marcha del Ni Una Menos, fue en 2015, lo mismo mis compañeras de realización del documental, y fue una marcha que salió desde la universidad para buscar a Johanna. Yo no había visto, y ni mis compañeras, nunca una marcha que saliera de la universidad, y mucho menos para encontrar a una niña, y a una niña pobre de La Valle. Y eso fue porque las maestras movieron cielo y tierra, y es loco lo que preguntas, porque también haber sido... nosotras personalmente las conocemos a las maestras, porque, bueno, conocemos a Micaela Blanco Minoli, la hija de Silvia... Claudia y Susi y Vero son maestras también bueno, conocidas de nuestro círculo, pero ser parte de los procesos de reflexión, aprender con ellas, haber escuchado cómo fue todo el proceso de descubrimiento, de enfrentar las trabas que le pusieron desde todos lados, la verdad que fue muy muy impresionante para nosotras, y queríamos un poco reflejar la fuerza que habían tenido esas maestras que se habían enfrentado a un monstruo, porque porque no sé si sabían, o sea, es conocido, pero dos de las hipótesis que manejaban las maestras era, por un lado, el femicidio de Johanna, y por otro lado, bueno, era la red de trata. Entonces, en ambos casos, las maestras se estaban enfrentando al poder del Estado, porque inclusive en ese momento, yo soy militante de Pan y Rosas, y en ese momento, a mi compañera que era diputada provincial, Cecilia Soria, la convocaron para... la hicieron dar un descargo en el estrado, porque claro, las maestras estaban destapando algo que no querían que se destape, que no querían que se escuche, y lo más sorprendente de todo es que era por una niña por la que nunca el Estado había velado, digamos. Entonces, en ese descargo de mi compañera, nosotros denunciamos que, por ejemplo, el Estado mismo acepta y tiene en sus propios informes estar implicado en el 22% de los casos de redes de trata. Entonces, claro, imagínate, 5 maestras, o sea, por decirte, porque en realidad fueron ellas a la cabeza, pero movilizaron a toda la comunidad educativa, a todo un pueblo, a toda una provincia. Imagínate cómo desde ese lugar del mundo perdido, unas maestras rurales lograron que todo un pueblo se movilizara para enfrentarse a un monstruo como puede ser una red de trata, o como es la responsabilidad del Estado en un femicidio. Eso molestaba mucho al poder, y molestaba tanto que inclusive, por ejemplo, Silvia tuvo seguridad varios días durante un tiempo. Entonces, como decía, o sea, por la pregunta que me hacías, no es casual, digamos, el documental que salga ahora, porque y sobre este tema, Johanna y Soledad, porque nada, sus banderas fueron las que hicieron despertar a querer cambiar la realidad a nosotras como realizadoras, a las maestras como mujeres trabajadoras de la base, y a un montón de mujeres de la provincia. Nosotras decimos, y bueno, un poco no quiero spoilear, pero la conclusión del documental es también como la lucha de las maestras de la Valle y de toda la comunidad educativa fueron los primeros pasos hacia un movimiento feminista, o sea, fueron las que nos mostraron el camino y que nos señalaron cómo y hacia dónde, que después dio lugar al Ni Una Menos y a la Marea Verde. Sumamente movilizante, ¿no? Este planteo y esta realidad que es lo que sucedió con la lucha por Johanna y por Soledad, y también pensaba en este impacto que decías y el impacto adentro de las escuelas, ¿no? Esto de poder entender las escuelas desde otros lugares. Tal cual. Sí, eso es muy movilizante, porque en varias entrevistas lo que salía, que es lo que más sentido tiene, es que las maestras y las periodistas también, porque en el documental entrevistamos maestras, periodistas, bueno, diputadas, concejales, o sea, militantes feministas, y las periodistas nos contaban cómo habiendo sido parte de esta pelea desde su lugar, desde cubrirla, por ejemplo, se habían encontrado con las maestras que, claro, le decían, yo vengo a enseñar, pero no solo a eso, o sea, cómo ser maestra y estar en contacto día a día con tus alumnos, con tu comunidad, te deba también a estar ahí para, si están, si no están, si cómo llegan todos los días, qué les falta. Bueno, es movilizante, pero son las maestras las que, por ejemplo, salen a exigir educación sexual integral, porque son las primeras que entran en contacto con la realidad de niñas y niños que no que no reciben, por ejemplo, esa educación y que llegan, bueno, con todos sus problemas y con todas sus carencias y que son las primeras en notar qué es lo que falta y son las primeras en salir a pelear por eso. Seguro, seguro. Y en ese sentido, Julia, entonces, se va a presentar esta tarde. ¿A dónde se va a presentar? Sí, entonces vamos a presentar nuestro documental que se llama Escuela de Lucha, porque, bueno, como te contaba, las protagonistas son las maestras que salieron a pelear y a buscar a Joana. Se va a presentar a las 17:30 en el aula Triviño de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Queda en el BACT. Bien, ¿y luego va a ser presentado en otros lugares? ¿Ya se sabe esto o aún no? Mira, todavía no terminamos de definir, pero es la idea porque esta es una actividad que no organizamos nosotras. Uh-huh. Entonces nos quedamos con un poco gusto a poco. O sea, la idea es también impulsar una presentación propia donde también podamos contar cómo fue la experiencia de conocer desde adentro, de rodar, de ir hasta la valle. Uh-huh. Y que también puedan hablar las propias entrevistadas, porque, bueno, nosotros hicimos un proceso de investigación arduo antes del rodaje y claro, el contacto y la relación y el cariño con las maestras siempre existió y sigue, y también estaría bueno que ellas puedan hablar y contar y dar su punto de vista, ¿no? Entonces estaría bueno organizar otras muestras y se van a organizar y te vamos a estar avisando. Bueno, buenísimo, y ahí estaré entonces porque me encantaría poder ver este documental.